por tus hijos enfermos, Madre de Dios. Esta canción que se hace súplica, intercede por ellos, acompáñalos, consuélalos, bendícelos. Quiero por ti, Madre de Dios, en esta hora y ante el Señor, rogar con fe y en oración que Jesucristo, el Rey de Amor, hoy como ayer pasa otra vez, sanando almas, cuerpos también. En su dolor les des valor a los enfermos en postración. Madre de Dios, dales valor a los enfermos, dales tu amor, consuélalos. Transfórmalos, haz que se ofrenden en conversión. Quiero por ti, Madre de Dios, en esta hora de gran dolor, tener la fuerza y la devoción para gritar que Dios es amor. Y hoy declarar aún más que ayer que Él es la fuente de todo bien, que Él es el Dios que se abajó y a los enfermos siempre sanó. Madre de Dios, dale valor a los enfermos, dales tu amor, consuélalo, transfórmalo, haz que se ofrende en conversión. Sí, Madre de Dios, llena el corazón y las vidas de todos aquellos que están postrados en su lecho de dolor. Ve con tu cariño, con tu ternura, con tu bálsamo. Ayúdalos, oh Madre de bondad. Quiero por ti, Madre de Dios, en esta hora de turbación, hoy que no tengo aliento y calor, seguir creyendo, tener valor y proclamar aún más que ayer que en ti confío y no temeré, que en ti esperé y esperaré, que me acompañes por siempre. Madre de Dios, dale valor a los enfermos, dales tu amor, consuélalos, transfórmalos, haz que se ofrezcan conversión.